gente sufriendo, mirando en un cielo al revés. ¿Ves? ¿Crees ver bien? No lo ves más. Punto de salida que se hace una vida entera. Apenas vamos entrando y tú estás desorientado, agitado, malgastado, aplastado, tirado en el cemento. Tus ojos se ven muertos. Hay otro que está cansado de lo que dice ser maestro. A tanta ignorancia suelta, suelto esta lengua para que escupa en la cara, cara. Porque muchos están boca abajo, cabizbajo, como un escarabajo. Entre toda esta mierda, tierra suelta. Porque mucho inventa, ya que nadie piensa. Atrévete a hacer más, atrévete a volar, a mirar, a encontrar más allá. Un mundo nuevo en donde puedas tú soñar. Un mundo nuevo en donde puedas tú soñar. Abre tu mente, despierta. Tira tu dado a la mesa con mucha estrés. Te me agarro la presa, tirando sorpresa. Todo lo que presta, mi lengua suelta. Todo parece que apesta mi boca. Dice protesta, sentado, parado, cansado, botado. Tirando los versos más puros, sin ningún apuro. Lento pero seguro, derribando todos los muros. El murmullo por la espalda lanza mucha más parada que cuando tú la das consejo. Mucho cayendo en el fuego, otro que sigue volando feliz con su nube verde. Ofrenda, presta momento de locura activa. Y cada año que pasa, más problemas en tu casa. En tono rutina de miedo, revienta los sesos, tu mente en cero. El peo preso como tu alma que te ofrece mierda suelta. Abre los ojos, despierta. Estás encerrado y apestas. No encuentro una respuesta para que tu vida que acogida en la pena no se supo mantener atrás. Nunca acabar atrás, un consejo. Camino, paso firme, me afirmo de mi letra para evitar una caída que te dirija a la rutina que te ahoga en el aire más impuro, en el camino más oscuro, en la línea más estrecha, en donde funas por sospecha, donde nadie te respeta, ya que todos son antónimo, nadie es sinónimo, y todo que hagamos igual y no le encuentro la razón, ya que el dinero te golpeó. Te bendices sin medir las consecuencias, materialista de nacimiento, personaje de la vida, los encontramos a diario en el barrio, en la esquina, en todos lados, pintados, embolados, acuicados, ahogados, enrollados, infectados, malgastados, todos amontonados en el saco de la vida, donde vamos avanzando, donde estamos aprendiendo, donde falta respeto, donde falta respeto, en su saco donde pueda haber más, donde quiero encontrar el tiempo indicado, donde pueda yo soñar con ese lado oculto, donde quiero yo estar, en su saco donde pueda haber más, donde quiero encontrar el tiempo indicado, donde pueda yo soñar con ese lado oculto, donde quiero yo estar. En tu saco donde pueda haber más, donde quiero encontrar el tiempo indicado, el tiempo indicado. En tu saco donde pueda haber más.